Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Y como hoy queremos ir ligeros, pues ya directamente te soltamos los métodos de contacto con el programa. A lo largo de estas dos horas lo puedes hacer marcando el 976-29-13-98. Ya sabéis, cuando haya música. Por correo ordinario, si nos queréis enviar vuestras demos, discos, fanzines, revistas o lo que gustéis, lo podéis hacer escribiendo al apartado de correos 6129-50080 Zaragoza. Por correo electrónico lo podéis hacer escribiendo a ciudadpodrida@gmail.com. Y si queréis echarle un vistazo a, bueno, un vistazo, más que un vistazo, una oreja a anteriores programas, os veis el listado y os interesa alguna entrevista en concreto, pues lo podéis hacer yendo a nuestro blog, que sería ciudadpodrida.blogspot.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido las descargas de esta semana? ¿Hemos remontado después del bajón que nos dieron los cabrones del Orzobus? Algo hemos remontado, pero bueno, tampoco no. Yo creo que nos han bajado la audiencia. No sí. Sé si los volvemos a traer o no, Joder, tendríamos que haber venido con la maqueta, haberlos hecho llorar, ¿Qué es lo que quiere la gente aquí? ¿Sufrimiento? Quieren morbo. Sí, sí. O sea, que la semana pasada ni tirando del filón del sexo pudimos remontar. Algo hubo. Lo que pasa es que como hemos entrado en puente y la gente se ha ido de vacaciones, también piensa que en fin de semana es cuando la gente descarga más, aunque no lo parezca. Descarga más. No contestan mails, pero descargan más. Vale. ¿Y cuál va a ser el menú para esta semana? Pues para esta semana va a ser un menú un poco monotemático, puesto que este sábado hay un concierto de presentación, un doblete. Por un lado se presenta el disco de Don Tuagoni, esta banda de Zaragoza que ya estuvimos entrevistando aquí en el Sita Pudrida, que han sacado un LP por mala raza llamado El sueño de vernos caer, que se está presentando este sábado 12 en el Refugio del Crápula, junto con Velocidad Absurda, una legendaria banda de brutal death de aquí de Zaragoza, que tras 5 años pues vuelven a los escenarios con distinta formación, pero la misma línea extrema en cuanto a música. Y también se aprovecha para presentar el número 9 del Ciudad Podrida, este fanzine, bueno, el espacio del Ciudad Podrida plasmado en papel, esta vez en imprenta, y bueno, es lo que vamos a desglosar hoy aquí un poquito en estas dos horas, aparte de, bueno, pues de la agenda cultural de esta semana. Y de alguna novedad que vamos a poner así al principio, pues bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hay en las páginas de Suita Pudrida. Y puede que tengamos alguna visita sorpresa. Y puede que también tengamos algo que alguna gente que nos visite sorprendentemente al ritmo de Sin Vicios. Pero vamos, que hoy básicamente vamos a hablar de nosotros mismos, como hacemos siempre, pero claro, más. ¡Viva el ego! Más todavía. Pues nada, comenzamos con lo que nos ha llegado al apartado de correos esta semana, este alegre y dicharachero material de promoción. Pues sí, pues vamos con un material editado por el sello de Almería, Hecatombe Records, este sello dedicado al metal extremo, del cual vamos pinchando por un lado o por otro casi todas las novedades que edita el amigo Pedro de Hecatombe. Y bueno, vamos a empezar con, es un compartido con dos bandas, Disflesh, que vienen de Almería, y Slugfest, que es una, bueno, en este trabajo, en este compartido en CD, se trata del proyecto de una sola persona, pero actualmente, por lo visto, por lo que he podido ojear y chafardear en su MySpace, ya son dos, y bueno, pues hay algún componente de Fleet Hate, de esta banda de Valencia, en la que, bueno, pues ya hemos puesto también alguna vez que otra, algún tema aquí en el Sita Pudrida. Vamos a escuchar primeramente Disflesh, que es una banda de, curiosamente, pues bueno, quizás es la primera referencia de banda Cruz, bastante extrema, bastante con toques y ramalazos grinders, pero que, bueno, primera referencia a Cruz que podemos encontrar en este sello de Almería como es Hecatombe, que bueno, está más volcado hacia el death metal y sonidos del metal extremo. Que veo que estás mirando el CD así de alguna manera, sí, ¿tienes sí. algo guardado? No, no lo había ojeado. No, pero que sí que es verdad, con ya simplemente la tipografía del grupo pues ya te indica que eso, que es... Es Cruz, pues, total, es con la tipografía de Discharge y decir que bueno... Que... Y luego la portada, es que si no te dicen, o sea, esto cae en mis manos hace 3 o 4 años y parece un trabajito del señor Buda, ¿eh? Ahí con las máscaras de gas... Sí, sí, la verdad es que es un... Tiene cierto... Yo comentaba también sobre Disflesh, que bueno, pues la gente que igual cuando hubo todo el fenómeno de Dis y mil bandas con Dis no sé qué, Dis no sé cuántos, ¿eh? Hubo una gente de Alemania con nombres anónimos, que nunca se supo quién era la gente de esa banda, que sacó una banda que se llamaba Disflesh, lo que bueno, el flesh en vez de carne en inglés estaba en alemán, Disflesh. Con la misma tipografía de Discharge y tal, y bueno, era una crítica hacia todas las bandas Dis y tal. Después, con los años, he conocido personalmente a alguno de esos miembros que tú también conoces, como es el señor batería de Kobayashi, que formó parte de ese proyecto junto con gente, si no me equivoco, de Los Wall también. Y bueno, pues curiosamente, pues al cabo de unos años en Almería surge un proyecto con el mismo nombre, lo que esta vez sí que no es una parodia, sino que es un grupo totalmente en serio llamado Disflesh, que han sacado este compartido con Slugfest a través de Hecatombe Records, y vamos a escuchar el tema que abre el disco, llamado Order versus Chaos. Todos ustedes están en peligro, ¿no lo entienden? ¡Nos persiguen a todos! ¡A nuestras mujeres! ¡A nuestros hijos! ¡A todos! ¡Ya están aquí! ¡Usted será el primero! Y bueno, esto que hemos oído, como ya anunciamos, es el primer tema, el tema que habla este compartido de Disflesh y Slugfest. Y ahora, pues como no, nos toca escuchar un tema de Slugfest para acabar de presentar este compartido bastante potente, bastante majo, que nos ha llegado desde Hecatombe Records. Vamos con el tema de Slugfest, esta banda de mono banda, one man band, que se suele decir, desde Tarragona. Y la canción que escucharemos se llama Aceptando los preceptos de Satán. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado, hemos presentado hoy este trabajo y bueno, si después nos da tiempo al final del programa, pues haremos alguna presentación de algo más, alguna novedad más que ha llegado a las arcas de Marraza en este caso. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es el Ciudad Pudrida número 9, en este fanzine, la nueva entrega que vamos a estar presentando este sábado 12 en el Refugio del Crápula, en el concierto de Don Tuagoni y Velocidad Absurda. Pues bueno, pues tras casi un año desde el número 8, que la verdad es que está este número previsto para que saliera en septiembre, pero bueno, ya sabemos que la gracia de los fanzines también es la falta de profesionalidad y de periodicidad, y que nadie puede decir nada porque es algo totalmente altruista y que se salen cuando los fanzines, pues bueno, pues es la gracia que tienen, que salen cuando pueden salir y cuando hay suficiente contenido como para el que merezca la pena que salga. Y bueno, pues un año más tarde pues sale el número 9. Como novedad decir que este es el primer número que sale en imprenta, a ver qué tal queda, aún no se han ido a recoger a la imprenta, a ver qué sorpresas puede haber, a ver esos píxeles, esas sangres ahí mal calculadas, a ver qué sorpresa nos depara nuestra amiga imprenta. Pero bueno, decir que como aparte de esta novedad, pues que hay 64 páginas, en el anterior eran 44, en este 64, y bueno, pues sigue un poco la línea del número anterior, pues un apartado súper amplio de reseñas de todo el material que vamos pinchando aquí en el programa de radio, aquí en estas 2 horas que hacemos semanales en Radio Topo, y también pues varias entrevistas y artículos, y bueno, también como novedad, pues que esta vez entre varias colaboradores, por así decirlo, pues bueno, se ha introducido un apartado de columnas de opinión o de hablar de lo libre albedrío, de hablar cada uno lo que quiera, sorpresa, cuando la gente le llegue el fanzine a sus manos, pues ya leerá las columnas en cuestión. Vamos a ir repasando un poquito, poco a poco, y poniendo algo de música, y así pues le damos un poco de banda sonora a las páginas de este fanzine. Una de las... Dime. No, sigue así. No, te iba a hacer una indicación de respira, tío, respira y deja que suene la música. Pero nada. Pues nada, que una de las entrevistas que hay, que nos bastante antigua, que nos mandó Víctor de Praps, que ya colaboró en el número anterior, nos ha mandado varias colaboraciones para este número. Una de ellas es una entrevista, curiosamente, a Pat Brains, esta legendaria y veterana banda de hardcore americano, que tan gratos momentos nos ha deleitado algunos pues en sus discos. También nos ha dado bastantes decepciones en sus últimos discos, y sobre todo en algunas declaraciones y en los principios y filosofía de esta banda. Bueno, la entrevista es bastante cortita, se hace con el cantante HR de Bad Brains, y bueno, pues en ella podemos ver, básicamente se hizo con motivo de la vuelta de la reunión con la formación original de Bad Brains, y bueno, pues Víctor iba a hacerla para Hardcore Plus, para esta revista que se editaba bajo Fragment, pero que parece ser que el proyecto está paralizado. No quería que se quedara en el tintero, y bueno, nos la ha pasado pasita pudrida, y la verdad es que bueno, pues la hemos incluido aquí. También pues se ve un momento como es la filosofía de esta banda americana de hardcore, como es Bad Brains, y bueno, pues su adoración hacia Jah, hacia Dios y hacia todo el mundo Rastafari, y bueno, y esa actitud tan machista y chunga que pueda llegar a tener esta banda, que bueno, pues jodidamente suenan realmente bien. Vamos a escuchar un tema de Bad Brains, de su disco En Directo, el tema I, y bueno, es pues una banda con un potencial increíble, pero también con una estupidez consumada. Bueno, pues así sonaba Brains, una banda que está incluida en una pequeña entrevista en el próximo número de Cita Pudrida, y otra banda veterana dentro de lo que sería ya la escena punk hardcore europea, concretamente la sueca, sería Mob 47, otra banda que se ha vuelto a juntar hace poco y está tocando en distintos festivales de bastante nombre dentro de lo que sería el circuito más do it yourself del punk europeo. La entrevista con Mob 47 también es una colaboración que nos ha enviado Toño, batería de Violent Head H, y que bueno, que la verdad es que bueno, bastante curiosa, también bueno, pues respuestas bastante escuetas, pero bueno, ¿qué quieres decir? Pasan todos de los 40 años y encima son suecos, no os vas a pedir que llenen páginas y páginas con... Esto es cuantísimas entrevistas han respondido ya. Por eso. Si no tienen ya unas preparadas de, a ver, ¿qué nos suelen preguntar? Comodín. Sí. Pues bueno, pues esta mítica banda sueca, como es Mob 47, también salen en las páginas del Ciutat, y bueno, pues como no, vamos a escuchar un... Tú has sido a caballo ganador, ¿no?, en este número, ¿eh? Esto parece lecturas, tío. Han sido colaboraciones a libre elección. Libre albedrío. Yo no he pedido esto o lo otro, o sea... Vale. Me han dicho, tengo esto, toma, ¿lo quieres? Perfecto, bienvenido sea. No te piques. Pues bueno, vamos a escuchar Mob 47, un tema sacado de un bootleg en 12 pulgadas, un tema bastante conocido y bueno, y sobre todo aquí en Zaragoza, porque es de una canción que dio nombre a una banda, o una banda de aquí de Zaragoza que tomó el nombre prestado de una canción de Mob 47, y la canción en cuestión es Carrapen Attack, todo un himno punk del punk europeo. Vamos con ellos. Bueno, pues así de mítico sonaba Mob 47 y otra banda y otra colaboración. La verdad es que se agradece que en este número del fanzine pues bueno, pues haya colaborado bastante gente, y bueno, pues eso significa una buena respuesta de gente de querer aportar pues su granito de arena en las páginas de la edición impresa del Ciutat. Otra colaboración es a cargo del amigo Paco, que nos hace una entrevista a una banda mexicana que estuvo girando por aquí hace poco en el estado, en agosto. Ellos son Antimaster, una banda de Cruz Divid bastante potente. Y bueno, el amigo Paco Sevilla de Six Soul Records pues nos envía una entrevista que les hizo con motivo de esta gira, una gira que bueno, que por desgracia y por coincidencia de fechas, ya que el paso por Zaragoza hubiese sido en agosto, y en agosto ya sabemos que girar y tocar en Zaragoza es bastante, bastante complicado, pues no pudimos disfrutar de ellos aquí. Empezaron el 15, creo, de agosto en Barcelona, en Fiestas de Gracia, y bueno, pues la verdad es que bueno, una banda que hubiese valido la pena verlas, porque el compartido este que vamos a pinchar, un compartido con Give Up All Hope, la verdad es que no está nada mal, es Cruz Divit así potente, un tanto de metal, y bueno, la verdad es que en directo seguro que no deben defraudar en absoluto. Pues nada, pues una entrevista también con Antimaster, esta banda de México, y vamos a escuchar un tema extraído de esta edición que hemos comentado, y el tema en cuestión es El Abandonado. Canciones más cortas, ¿eh? Me estás llevando aquí a matacaballo, tío. Hoy vamos a ir, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, después ya... Impresionante Sotatila, esta banda de hardcore finlandés, que bueno, que creo que están a punto de sacar algo más, y la verdad es que, bueno, impresionante. Yo cada vez que oigo este single me encanta, tiene una energía y una frescura brutal. Seguimos ojeando las páginas de este, del boceto del Ciutat que tenemos aquí en el estudio, y bueno, pues también hay una entrevista que se me olvidaba comentar, que pasó Víctor de Praps, también de esta banda gallega, que aparte de una columna que ha escrito y la entrevista va a venir, también nos pasó una entrevista con Fuego de Cobertura, una banda de Basauri, Bilbao. Y bueno, la verdad es que es una banda de hardcore y metal, pero la verdad es que con muy buen sentido del humor, como se puede comprobar en la entrevista. Y después en su MySpace, bueno, pues un poco pues rompiendo un poco los tópicos de todas estas bandas que van de malotes y de chungos y de pitbuleros, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que... bueno, creo que es una banda también a tener en cuenta. Una entrevista cortita, sin mucha más historia, y que no os vamos a poner ningún tema, puesto que no yo personalmente no tengo nada de ellos. Me lo pasó y me pareció maja, miré la banda y venga, pues para adelante. Otra banda que sale así a nivel de, no sale entrevistas, sale a nivel de artículos, una banda de Indonesia, llamada Nervous Breakdown, que es de las pocas bandas que, bueno, a mí personalmente me han enviado material promocional vía internet, que ya sabéis que aquí en el programa no solemos poner ni MP3 ni material, que porque si no, pues hay que poner un poco la balanza, todo el material que te llega en formato físico y el que te llega vía internet, y bueno, pues si quisiéramos cubrirlo todo no podría ser posible. Pero esta banda, bueno, pues porque decidí ponerlos aquí en el fanzine, bueno, porque es su segunda maqueta, llamada Nevergreen, está editada en una net label, un sello que trabaja solo a través de internet y a través de descargas. Y la verdad es que está bastante curiosa porque, bueno, el sello se llama Yes No Wave Music, y es bastante interesante su página porque te descargas los temas en MP3 con unas portadas con el troquelado, con las lengüetas y todo, que te lo imprimes y sabes por dónde tienes que recortar, pegar, tienes la funda hecha. Y la verdad es que con unos diseños realmente muy, muy, muy majos, o sea, un diseño gráfico bastante currado, que eso implica que no porque sea una descarga libre y editado por en el espacio virtual tiene que ser cutre, sino es una manera de, bueno, lo quieres, toma, llévatelo a tu casa, pero imprímetelo. No, se lo han trabajado y han perdido su tiempo. No sí, es. La verdad es que el material que está editando este sello me parece bastante interesante, dos o tres bandas de las que he podido escuchar del sello, todas con un trabajo cuidado, tal, o sea, la verdad es que... Muy bien, muy bien. Y bueno, más viniendo pues de donde, hablando con esta gente por mail y tal, de Indonesia, pues donde, bueno, los recursos económicos pues no son exageradamente altos, pues es una manera que para ellos pues es muy buena de difundir su trabajo, ¿no? Pues bueno, la verdad es que os recomiendo esta banda, que sobre todo este trabajo Nevergreen de Nervous Breakdown, porque la verdad es que, bueno, me parece una banda súper curiosa. Me gusta hacer un hardcore muy, muy rápido, muy zapatillero, a veces muy, con toques muy de Black Flag y bandas así. Y después tienen también unos puntos como, no sé, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharla, escuchar dos temas que hemos bajado aquí al ordenador de Radio Topo y así os hacéis una idea de cómo suenan. Bueno, pues ha habido un problema con el ordenador, esto de tener en los reproductores del ordenador el volumen bajado, pues bueno, así que vamos a escuchar dos temas de Nervous Breakdown y seguimos con más. Some people of mine ever told me, in hardcore, you better follow what the rules, you better follow what they say, but not for me. For me, hardcore is about being free, believe in yourself, to no one else, and to all the people that you love. Remember that, kids. Remember, we must stand together. Así sonaba esta banda de Indonesia, Nervous Breakdown, editado bajo un Anel label llamado Yes No Wave Music, que desde aquí, pues bueno, es totalmente recomendable escuchar este Nevergreen, este CD virtual en formato single. Y Y otra banda que también vamos a pincharos un single, pero esta vez un single físico en vinilo de 7 pulgadas, es Cop de Fona, una banda de Mallorca, que bueno, que están repartidos por distinta geografía peninsular actualmente sus componentes, pero no obstante siguen dando conciertos y bueno, parece ser que creo que hay un segundo EP que tiene que estar muy a punto de salir, si no tendría que haber salido ya. Bueno, pues la verdad es que su primer trabajo, este EP, la verdad es que suena bastante potente. Después yo tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos y verlos en La Muerte Fest en Villalba, en Madrid, y en un concierto bastante majete, porque la vez que habían tocado aquí en Zaragoza no los pude ver y ya me habían dicho que bastante bien el concierto. Y bueno, pues también una entrevista con esta simpática gente de Mallorca y ahí agradable, a más no poder. Y bueno, pues vamos, si eso, vamos a escuchar un tema de Cop de Fona, hardcore, fresco, primitivo, rudimentario, y el tema se llama Slogans. Con temas súper largos, ¿eh? Estás ahí. Estás, hoy tendríais que ver aquí al compañero, bueno, cambiando, parece Horacio Pinchadiscos, cambiando de disco, de plato, de no sé qué tal. Está ahí, vamos. Dentro de un rato igual nos podemos echar un cigarrito con algún tema un poco más. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Pero no ahora mismo, porque ahora mismo vamos con otra potente banda de las cercanías de Barcelona, Little Morocos, una impresionante banda también, que bueno, a mí personalmente su compartido con Critz me dejó bastante flipado, editado por Carnus Records y otros sellos más. Y aunque la portada me sorprendió bastante, porque son todo como de su cara, todo de pirulos ahí, de pastillas y tal, mucho colorido y tal, pues la verdad es que el disco está súper potente, la cara de tanto la de Critz como la de Little Morocos, pero quizás a mí personalmente Little Morocos me impresionó mucho más. Pues bueno, pues un hardcore súper potente, con que pilla lo mejor del hardcore americano de los 80, y también para mí, mi punto de vista, pues tienen bastantes influencias de hardcore japonés, rollo Paintbox y tal. La verdad es que es un discazo y bueno, pues otra banda que me encantaría poder ver en directo, porque no los he visto todavía, y si pudiera ser aquí en Zaragoza, pues mucho mejor. Pues también entrevista con Little Morocos en el número 9 del Cita Pudrida, y vamos a escuchar el tema que abre su cara con el compartido con Critz, y el tema de Scream, con una introducción magnífica extraída del documental American Hardcore. I'm working Monday through Friday. Here comes Friday night, and I'm just going to go off. I hate my boss. I hate the people that I work with. I hate my parents. I hate all these authoritative figures. I hate politicians. I hate people in government. I hate the police. You know, everybody's kind of pointing the finger at me. Everybody's picking at me. Everybody's poking at me. And now I have a chance to be with a bunch of my own type of people. And I have a chance to go off. And that's basically what it was. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's cuando faltan poquitos minutos para que sean las 8 de la tarde, nada, te recordamos que estás sintonizando el Ciudad Podrida, que esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y nada, que estamos aquí haciendo un repaso de lo que os vais a poder encontrar en las páginas del nuevo número del Ciudad Podrida Fanzine, que este sábado en el Refugio del Crápula, en el concierto presentación del LP de Don't Agony, pues también podréis adquirir en un fabuloso lote que os daremos en la entrada. A ver si llega ya la cancioncita larga, que estamos aquí un poco atacados. Pues bueno, vamos a ir con una canción un poco más larga de lo habitual, tampoco excesivamente larga, pero sí que lo suficiente como para poder hacer un pequeño paréntesis, porque lo tengo ya aquí, ya que se le resbalan los cascos y todo de la cabeza el sudor de venga, disco aquí, disco allí. Y bueno, pues ya llevamos casi, la verdad es que bastante repasado de lo que hay en estas páginas, pero bueno, más material también en el campo del metal. Ya sabéis que bueno, tanto en el programa de radio como en el fanzine, pues la verdad es que solemos también pinchar bastante relacionado con el metal más subterráneo, más underground. Hay una entrevista a Insulters, una banda que hemos puesto bastante aquí en el programa, también cuando vino Barney aquí de la chaqueta metálica, estuvimos poniendo, bueno, pues porque gente que pues es una banda que estuvo tocando hace bastante poco en el Ultimatum, un concierto que, bueno, la verdad es que me han dicho que fue una puncarrada y una macarrada bastante elegante, su concierto de Insulters en el Ultimatum. Y bueno, pues se acaban de sacar una segunda maqueta que hoy no vamos a poner, porque la verdad es que la hemos desgastado bastante su primera demo aquí en el Ciutat. Entonces vamos a esperarnos a que Barney este fin de semana, sé que tiene una maqueta por encargo que nos pasaron para poner aquí una segunda, de su segunda maqueta, y bueno, pues el martes que viene ya la pincharemos como novedad, la nueva maqueta de Insulters. Pero bueno, que lo sepáis que también hay una entrevista con estos macarras del metal extremo que provienen de Sabadell, una banda que, bueno, pues ya sabéis, es una mezcla entre el thrash más ochentero y el black más oscuro. Qué mal queda eso de black más oscuro y con esto de fondo. Y que suene esto de fondo, es que sabía yo que... Pues bueno, vamos con más bandas oscuras. Decapitated Christ, una banda que también hemos pinchado aquí en el programa, presentando su CD Antichristian Strength Decapitation, y que estuvieron tocando también en Arrebato junto con Ataraxi, una banda que, bueno, que tras su concierto pues decidimos también, enviarles una entrevista porque me cayeron bien y porque la verdad me gustó bastante el concierto y su primer trabajo, este Antichristian Strength Decapitation, la verdad es que está bastante bien. Pues también una entrevista con esta gente hablando un poco de todo, de su música, de novedades y un poco de, bueno, de su relación con el mal también a través de la música. Y pues qué mejor que poner un tema de Decapitated Christ, y el tema que ponemos en cuestión es el mismo que lleva por título el nombre de la banda, Decapitated Christ. Aprovechamos, nos echamos un cigarrito y seguimos con más sumario del Ciutat Podrida. We'll be right back. Pues la pausa se nos ha estirado un rato, hemos estado cascando, han llamado por teléfono, han llamado a la puerta, pues nada, que os habéis tenido que chupar un par de temas extras. Pero ya que estamos con las puertas del infierno abiertas, vamos a continuar. Vamos con un poco más de metal, hemos escuchado dos temas de Decapitated Kris y bueno, vamos con otra banda, Velocidad Absurda, una banda de aquí de Zaragoza que... que llevan 5 años sin tocar y tras algunos cambios de formación, pues vuelven a los escenarios. Ya se estrenaron hace poco, hace unas semanas en Garrapinillos, y bueno, el primer concierto oficial aquí en Zaragoza capital va a ser este sábado en la presentación del disco de Down to Agony en el Refugio de Crápula, y la presentación del Ciutat Podrida del fanzine, que es lo que os estamos haciendo un monotema aquí hoy en el programa de radio. Vamos a pinchar un tema de Velocidad Absurda, de su trabajo compartido con Kepler Skin, compartido en CD que editaron en el 2002, que fue lo último que editaron oficialmente, y escucharemos el tema Genoma Infecto. Ya está, ya terminó. Pues bueno, esto era Velocidad Absurda, es compartido con Kepler Skin, y bueno, pues eso, pues Velocidad Absurda, otra banda que está entrevistada con motivo de su vuelta a los escenarios aquí en el número 9 del Ciutat Podrida, y la banda que, bueno, que por fin podemos ver en Zaragoza, y por fin presentando el fanzine, ya que había habido un intento para el 12 de septiembre en Arrebato, que evidentemente por los motivos que muchos de vosotros ya sabréis no pudo ser posible. Y bueno, pues finalmente pues sí que los tendremos la presentación del fanzine este sábado en el Refugio de Crápula junto con Down to Agony. Y antes de pasar a hablar con el personaje que se ha presentado en los estudios centrales de Radio Topo, pues vamos a poner un poco de música para introducirlos. Pues sí, amigos y amiguitas, esto que está sonando es el señor Sidicius con acompañado de distintos amigotes para pues para seguir viviendo del cuento una temporada, lo que pudo. No aguanto mucho. Que nada, esto nos servía para introducir a la visita que tenemos de un elemento de la asociación Mala Vida, que en un principio pensábamos que se iba a presentar el fanático de Sidicius. Y por eso poníamos esto de fondo. Pero vamos, aquí... ¿Para que nos hablara otra vez de lo que pasó en el 78, joder? Bueno, afortunadamente no ha podido venir. Solo he venido yo. Pues nada, que se ha presentado aquí con el nuevo número del Mala Vida, concretamente el número 20, dedicado a la Legión. Y también se pasaba pues para comentarnos lo que va a ser el próximo... Dedicado a la Legión, pero con un montón de guiños muy cariñosos a los vecinos de mi barrio madalenero. Sí, sí, no, ahora íbamos a pasar a ello también. Y luego también pues para comentarnos lo que iba a ser el próximo Salón del Cómic, pues a ver qué es lo que nos podemos encontrar, que tendrá lugar el 18, 19 y 20 de este mes, de diciembre. Y nada, pues con el Mala Vida, pues como ya hemos dicho al principio, aunque está dedicado a la Legión, pues abrimos la revista y lo primero que nos encontramos que es... No, pues... lo primero es Sidicius, como siempre. Que el pesado de Galito siempre tiene que poner una puta paginita de Sidicius, que no viene a cuento, pero bueno. Pero esto es... ¿Qué pasa? Que él insiste en hacer un especial de Sidicius, no le dejáis... ¿Tú a Galitos lo conoces? Sí. Bueno, pues Carlitos dibujando es igual que en persona. Se echa dos cervezas y te cuenta una y otra vez la puta vida de Sidicius, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, claro, por dibujando, pues es eso. Claro, hay que hacer una historieta sobre la Legión y te hace una de Sidicius. Así siempre. Vale. Cualquier cosa que hables, siempre sale con esto. Bien, bien. Luego, bueno, pues además de los... habituales dibujantes y que suelen aparecer en la revista, para este número vemos que habéis contado también con la colaboración de Gabarte, puede ser el sí, que hace el que hace el Mazas, ese mítico personaje del Makoki. Es que es coleguilla nuestro, lo encontramos todos los años en el Salón del Cómic de Barcelona y siempre lo decíamos, joder. Además que yo también hago un personaje que es un heavy, y a mí el Mazas me gustaba mucho. Siempre digo, oye, Gambarte, ¿podrías cascarte alguna paginita? Y siempre estaba, sí, ya lo haré, que me apetece mucho, pero los dibujantes siempre son muy vagos. Entonces, ahora por fin nos ha hecho una puta página, y ahora, a ver si sigue. ¿Con este personaje lo sigue en activo o lo tenía ahí aparcado? No, es que Gambarte ahora, cómics ya no se dedica principalmente a hacer. Está con un amiguete suyo, que son los dos muy buenos caricaturistas, se dedican, tienen montado una empresa de eventos de este tipo y hacen... caricaturas y montan fiestas, yo que sé, de todo tipo, y contratan otro tipo de artistas y tal. O sea, ahora básicamente es caricaturista en las Ramblas y la empresa esta que tiene de eventos, que no se dedica principalmente al cómic. Entonces, esto lo tiene un poco abandonado. A ver si le pica el gusanillo para volver. Y otra duda que tenía, lo que es ya en la parte final, no, bueno, no sería exactamente la contraportada, lo que la ilustración que hay antes de la sección de estos son algunas de haciendo caca. Sí. ¿Quién es exactamente este hombre? Pues es un tío que no sé muy bien cómo se llama, pero que nos vino al Salón del Cómic de Barcelona. Siempre que estás en un Salón del Cómic con un stand, viene un montón de gente a darte la brasa, ¿no? Ah, es que yo soy muy buen dibujante, pero no me publican y no sé qué. Y claro, te enseñan cosas y claro, con nosotros ni somos editorial ni somos nada. Y a la mayoría pues le dices, oye, pues que muy bien, pero ¿qué quieres que te diga? Es que tampoco puedo hacer nada. Nos vino un hombre a sesentón, canoso, con el pelo largo, y nos decía que él, que había sido dibujante durante muchos años, pero que es que ahora no encontraba sitio donde publicar, y claro, decíamos, bueno, o del típico brasas, y de repente nos sacó una carpeta con originales y se nos cayó el alma a los pies, y decíamos, pero este hombre es buenísimo, buenísimo. Me parece que era, no sé si me dijo que era belga o algo así, y dice, mira, tengo esta ilustración sobre la Navidad, que es que no me la quieren publicar en ningún lado. Y digo, hombre, yo te voy a publicar encantado, pero yo no te voy a pagar, porque esto es por amor al arte. Dice, no, ponla, aunque solo sea por eso. Digo, pues nada, y me la mandó al cabo unos días por internet, y encantados, además como lo sacamos ahora, justico para las fiestas navideñas, pues eso, otro de estos personajes peculiares que te encuentras por ahí, que nadie sabe muy bien por qué, no están triunfando por el mundo, porque es... La verdad es que es un dibujante espectacular. Es que me ha chocado bastante, pues eso, aparte de la calidad de la ilustración, pues ver el nombre en guiri. Firma con Mickey Lange. Me dijo que el tío que era vivía en Granada y era amigo de un conocido que tengo yo por pues estas cosas de fanzines, que hablas con uno de Madrid, otro de Granada, otro no sé qué. Y me decía, pues yo conozco a este tío, tal. Bueno, pues eso. A ver si para la próxima vez se anima y nos hace alguna cosita más, que también me ha gustado, ¿verdad? Y luego lo que comentabas tú, de aparte del tema de la Legión, pues la primera historita larga con la que nos encontramos, pues una historita tuya y coloreada por Revuelta. No, esta no, esta me la he pintado yo. Ah, ¿sí? Vale, pues me he confundido. Pues no, ¿no hay otra...? Sí, es que yo luego hago unos libros que eso sí que me los colorea ella, los del Richard Soltero y Metalero. Vale, pues me he confundido estos, con... Estos del Malavía me los pinto yo, es... Uh-huh. Y bueno, pues que está ambientada sobre el tema de la Legión, pero el escenario pues es el barrio de la Madalena. Sí. Más concretamente pues algún bar bastante reconocible, aunque no salga en nombre, pero bueno, la porra... No es exactamente el Entalto, pero como si lo fuera. Sí, ¿no? Lo he cambiado un poco, pero... Pues y... nada, no sé, es que cuando ponemos un tema tan raro como el de la Legión, porque la verdad es que mira que es un tema raro del cagarse... Pues yo qué sé, parece que lo primero que se te ocurre es hacer el chiste ridiculizando a la Legión, porque otra cosa no se puede hacer, claro, es algo que es así. Y el chiste del que se follan a la cabra y patatín y patatán. Entonces yo digo, bueno, como seguro que todos mis compañeros acaban haciendo eso, voy a intentar hacer algo completamente distinto. Entonces, en vez de ridiculizar o burlarme de la Legión, pues digo, me voy a ridiculizar o burlarme de todo lo contrario. Pues porque hay que reírse de todo, esa es la idea. No sé si bueno, pues voy a dar la vuelta de turca. Sacas una serie... Así, si cuando me vean por los bares no me matan, ya. Pues sacaremos otro trío. No, que está guay porque sacas... Depende de si ese día son pacifistas. Exacto. O son anarquistas radicales. Bueno, me jodan los chistes del TDO. Hombre, entonces el otro día me escribió del propio el Robin Hood para decirme que le había estado ojeando y que le había hecho mucha gracia. No sé si luego cuando se lo lea le va a hacer la misma gracia. Y en Monzón me encontré a su hermana que venía despollada. ¡Ah, qué cabrón, cómo me he reído! Bueno, pues esa es la intención. No es más que hacer bromas de estas cosas. No, está bien que saques a relucir, sí, ciertos tópicos. Y pues no, la gente no... de aquí que se lo lea, que igual reconocen a alguien y si se pueden echar unas risas, pues mejor. Sí, la verdad es que hay tres o cuatro personajes que yo creo que son fácilmente reconocibles. Sí, y sí. Si no por el dibujo, por las frases... Por el disfraz, ¿no? Pues bien, bueno, aparte, eso, con lo que se me ha cruzado antes la pinza con lo de Revuelta. También la sección de estos son las tontadas que hemos hecho últimamente, pues sí, nos anunciéis que también habéis sacado, pues tú más concretamente, un nuevo número, sí, del Richard. Sí, lo único que estoy por pegarle fuego a la imprenta, porque venimos ahora a hacer dos ferias, no llegaba a tiempo para ninguna de las dos ferias por culpa de los impresentables de la imprenta. Y cuando ya le íbamos a llevar a la última, encima me lo han hecho tan mal que le he dicho que me tienen que repetir la tirada entera. O sea que, a ver si hay suerte y para el Salón del Cómic lo tenemos. Pero bueno, es un chasco porque, claro, realizar un libro de estos te lleva mucho trabajo, ahí metiéndole horas, no sé qué, luego le ibas a la imprenta y en una mañana el trabajo de todo un año te lo mandan a tomar por culo ya. Ya, antes lo comentábamos con la presentación del fanzine, que a ver con qué te encuentras de píxeles. Y... Siempre hay alguna historia, bueno. Ahora también es verdad que llevamos mucho tiempo que la imprenta se portaba y ya parece que tocaba. Siempre algún día te tienen que hacer alguna putada. Pero eso. Bueno, para el margen de eso, pues estoy, pues eso ya es el tercer libro que saco sobre este personaje, que además me lo pinta en Carne Revuelta, que me gusta siempre hablar mucho de ella porque es una persona de la que todos hemos leído historietas, pero nadie la conoce, porque es colorista y no solía firmar. Ha pintado siempre los tebeos de su marido, de Carlos Azagra, ha pintado historietas de Libá, de Ja, yo qué sé, de Kim, de un montón de gente de... Vamos, que ha sido una eterna secundaria. Sí, sí, pero más que nada por timidez de ella, ella no quería salir nunca. De hecho, el primer libro en el que sale su nombre en portada fue el que hicimos juntos. Y me decía, pero ¿cómo me haces eso? Que me da mucha vergüenza. Digo, mira, aquí al César, lugar de César. Si colaboras en un libro se te tiene que poner, que la gente sepa que estás tú. Y luego otro compañero de la editorial también ha publicado otro libro que, bueno, pues es una nueva entrega de Las aventuras de Mariano. Mariano el porrero medieval en el País de las Hadas. Sí, pero eso lo han hecho bien, ¿sabes? Los cabrones de enfrenta. No, la verdad es que es el personaje que más éxito tiene de mala vida, porque la verdad es que es muy gracioso, las cosas como son. Y eso, pues ahora se ha cascado una historieta de 80 y tantas páginas, la verdad es que divertidísima. Si hasta ahora Mariano era gracioso, en esta ya... El tío se quiere ir a Disneylandia porque le hacen un ERE en el trabajo, porque él es funcionario matando dragones, pues le hacen un ERE y se quiere ir a Disneylandia, pero se lía y se va a otro sitio. Y pues ya todos los equívocos que le pasan y tal. No cuento más, porque la gente gasta las perras y se lo lea. Claro que sí. Se echa unas risas. Y nada, por eso ya lo habéis repartido. ¿Qué tal fue la cogorza del reparto? No estoy muy seguro, la verdad. Creo que... No, el Malavida empezamos a repartir ya por aquí por el barrio el otro día, o sea que por ahí por el Entalto, por el Gallizo, alguno quedará, me imagino, no lo sé porque lo repartimos, me parece, el jueves o el viernes, no sé si quedará alguno ya, el que no haya espabilado, pues fiesta, porque sabéis que esto es gratis, esto te va a salvar, te lo ibas a casita gratis, o sea que el que no haya llegado, pues que se lo cuenten por ahí. Bueno, ¿para el Salón del Cómic quedarán copias? Sí, o... sí, para el Salón del Cómic tenemos sin problemas. Pues venís a la sala multiusos, pues eso, el 18, 19 o 20... Y ahí estaremos, ahí tenemos de todo, espero. Pues antes de entrar con el Salud en Cómic, subo un momento a la pista así para respirar y tomar aire. Como esto suena tan horriblemente mal, la pausa va a ser más bien breve. Pues nada, pasamos ya directamente al salón. ¿Qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, pues el salón ya es la octava edición que se hace. Espero no liarme porque me he venido sin la chuleta. Y bueno, pues la verdad es que lleva bastantes añitos que está creciendo mucho y este año esperamos ya petarlo. Organiza el ayuntamiento, colabora la CAI y la Asociación Cultural Malavida. Lo celebran allí, celebran, como se diga, en la sala multiusos del auditorio, 18, 19, 20. Esto ya son empiezo metiendo el rollo con los detalles técnicos y luego ya contaremos chascarrillos. La entrada es gratuita, como siempre, y además a todo el que venga se le regalará hasta que se agoten un ejemplar de lo que se llama el Tebeico del Salón, que es una publicación gratuita que realizamos creo que este año somos 32 autores aragoneses. Pues estamos, por supuesto, la gente de Malavida. Y luego pues un montón de gente más por ahí. Como, bueno, ¿a vosotros habéis visto el Lebowski? Cuando dice el tío, yo era de los 6 de Michigan, no me acuerdo cómo decía. ¿Y eso qué era? Bueno, eran 5 tíos más y yo. Pues el tío este, somos los de Malavida y 22 más. Como diría el Lebowski. Oye, el cartel exactamente, no, yo es que no termino de entenderlo, sale la Virgen del Pilar, ¿no? Sí, el cartel la verdad es que es un tema un poco polémico. Lo ha hecho mi compañero y amigo Marcos J. Wander. Y bueno, polémico también, él ha pretendido que sea polémico, las cosas como son. Entonces dice, bueno, vamos a ver si se habla un poquito por ahí los medios, vamos a... Pero bueno, también él es así. Yo le decía, hombre, poner a Virgen del Pilar, no sé qué tiene que ver con esto. Pero bueno, ha quedado una cosa graciosa, espero. La Virgen del Pilar volando, surcando los cielos. Si es que no, lo de Goya al lado más o menos lo entiendo, pero el señor negro que hay a su lado... Pues ese es el cabezudo negro también. Ah, es un cabezudo. Vale, vale. No me preguntes más porque es que ya tengo que Marcos es mi amigo. Luego, ¿y no quieres... como le dé por oírlo, la vamos a liar? No quieres entrar a machete, ¿no? Vale, pues nada, pasamos. No, en el fondo decía, a ver si hay suerte y con este cartel salimos en portada del País o algo, ¿no? El, o del mundo. El gobierno socialista aragonés pone un cartel con la Virgen del Pilar ridiculizándola. No sé, sí, sería para que saliese en la COPE por lo menos. O ensalzándolo, porque igual te pueden decir una cosa y otra, ¿no? O un cartel pro Virgen del Pilar o en contra. No sé, cosas muy raras. Cada uno se lo tome como se lo tome. Y no ha habido ninguna respuesta todavía. Pues así, afortunadamente, a nivel, o desafortunadamente, no sé qué decirte, a nivel así político y tal, o masivo, no ha dicho nadie ni mu. De todos modos, como esto de los cómics en el fondo es una cosa que quiera que no, sigue siendo minoritaria, todavía tenemos mucha libertad para decir burradas y hacer cositas así, sin que nos toque mucho los huevos, ¿no? Como con los libros. Como los libros hay que abrirlos y leérselos por dentro, puedes poner muchas cosas. Sí, por ejemplo, las cosas que se dicen en una novela no se puede contar en una película, o no se puede mostrar en una película. Porque claro, las películas las ven por la tele, dura hora y media, las puede ver cualquiera sin tener que pensar, sin tal, por lo general. Pero el libro no, el libro ya, hostia, te tienes que sentar, abrirlo, y leyendo, tal. Entonces, bueno, pues eso, que como todavía podemos decir más cosas nosotros, pues que igual por eso no han dicho nada. ¿Y este año a qué figuras vais a traer? Pues entre bastantes invitados, hay que destacar que vienen los tres nombres más importantes, con diferencia del TVO español actualmente, que son, por un lado, los clásicos indiscutibles, que son Paco Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, Tres de Rueda del Percebe, Ropetecho, vamos, prácticamente todo lo que es el TVO español hoy en día es este señor. Purita Campos, que es la que hacía Esther y su mundo. Hostia. Que aunque parece una cosa que hoy estaba muy desaparecido y tal, hace unos años les dieron por reeditarlo y empezar a sacar aventuras nuevas, y todas las chicas de nuestra generación están como locas. De hecho, el otro día estuvimos con Purita en Getxo, que la conocimos, y además es que es una mujer que es maravillosa. O sea, aunque no te interesen sus tebeos o te da igual, vale la pena hablar con ella un rato y charlar, porque es que de verdad que es un encanto de tía. Y luego viene Paco Roca, que el año pasado ganó el Premio Nacional del Cómic con su tebeo de Arrugas, que es una maravilla también, que aprovecho para recomendar. Y bueno, luego viene un montón de gente más, pero siempre se destaca los cabezas de Tres Miuras Tres. Arrugas, ese era sobre el Alzheimer, ¿puede ser? Sí, es un libro que publicó el año pasado sobre un hombre mayor que pues, sufre Alzheimer y cómo se va desarrollando su vida en una residencia, cómo va avanzando. Muy buen TVO, la verdad. Además, para la gente que todavía tenga la idea de que el TVO, que cada vez quedan menos, ¿no? Que es una cosa chorras para niños solamente o para idiotas, que se vea que es un TVO muy popular, que ha tenido mucho éxito y que puede tratar cualquier tema, ¿eh? Y este está muy bien tratado, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, como autores así destacados, pues ponemos estos. Luego, como nota curiosa, nosotros este año, especialmente este mes de diciembre, que estamos celebrando 15 años de Mala Vida, este fin de semana pasado estuvimos en la Feria Libre de Monzón y celebramos el aniversario oficialmente allí con una exposición de los 15 años y tal. Pero luego, además, durante la Feria de Zaragoza vamos a hacer también una exposición del cómic underground aragonés, bueno, zaragozano, concretamente. El cómic underground en Zaragoza, en la biblioteca de Doctor Cerrada. Entonces estarán allí reflejadas más o menos las últimas cuatro décadas en todo lo que ha sido el movimiento fancinero y contracorriente, minoritario, underground y tal, pero centrado más que nada en TVOs. ¿Y eso de qué fecha estará? Del 15 de diciembre al... Me he dejado la chuleta en casa. Bueno, a partir del 15. Un mes me parece que está, no me acuerdo muy bien. Si es del 15 al 15 de enero o igual está más, no me acuerdo. Da igual. Y pronto, el que estoy yendo y quiere ir, joder, vais el 15, no me toco los huevos. Además, el 17 damos una charla allí por la tarde, que con nuestra habitual elocuencia, pues contaremos ahí todas estas chorradas. Y luego también, bueno, ya yo cuando me quieras me No, toco. No, sigue, sigue. Y luego también estamos exponiendo en Bodegas al Mau, que es el bar este del tubo que siempre ponen cuatro planchitas, pues esta segunda quincena de diciembre tenemos cuatro planchas los malavideros. Claro, estáis a tope, ¿eh? A tope, que la palabra. Ahora, antes de que quiten las que hay ahora, id corriendo porque hay una foto de María Nicole Corto, y como la foto que pone mide 1,32 m, está casi a tamaño natural, o igual está más grande. La verdad es que está muy chula, ¿eh? Me parece que es de estos de colectivo Anguila o algo. Mola porque siempre, con todo el respeto para lo que ponen en este tipo de sitios, ¿no? Siempre parece que la cultura con mayúsculas, María Nicole Corto, objetivo o mala vida, no encajamos ahí. Pues ves, seguidicos, ¿eh? María Nicole Corto y mala vida. Muy bien, así me gusta. Pues bien, no sé, algo más sobre el salón del cómic. ¿Os vais a disfrazar de vuestros personajes? Pues este año yo creo que no. ¿Vais a encorrer a los otakus? No. ¿Qué asco le tenéis aquí a los otaku, macho? La otra vez que vine aquí me parece que estuvimos hablando de esto. Pero no, son buena gente. Nos hacen gracia. Sí, pues son, son gente graciosa, pero es para conocerlos. Luego si los conoces, lo que te digo, también la gente tiene una imagen muy negativa de muchos otros grupos. Yo qué sé, lo, que los punkis son todos malos o cosas así, ¿no? Y tampoco es así. O sea, hay de todo. Y que hay, los, hay malos y peores. Como los cos. Los cos todos son, son gilipollas. Bueno, vamos a cambiar el tema. No, pues que venga todo el mundo, que se lo pasará bien. Y si nos, bueno, ya que viene, si, si nos traen una cerveza a Lord del Malavida, pues mejor, ¿eh? Cada uno que venga nos trae una cerveza. También entra lo de por una cerveza una caricatura, como había hace años en... Pues venga. Por mí vale. Pues bien, ¿y esto los horarios serán? O sea, de viernes a domingo. El viernes solo por la tarde, creo que de 5 a 9. Y luego el sábado y el domingo, pues de 10 a 2. Joder, bueno, por la mañana y por la tarde. Que es que como no me lo sé de memoria, tengo que no me he traído la chuleta. No sé, que luego llegue alguno. Oh, pues ha ido a las 2 menos 10 minutos y ya no estabais. Bueno, pues, pues te jodas, macho. Madrugo un poco antes, que para 10 minutos ya, ¿para qué vienes? Y ahí nos podemos encontrar los stands, exposiciones, charlas con los autores que has comentado. Hay talleres de cómic para niños y mayores, talleres de aerografía. Esto lo digo recalcándolo porque el otro día en el periódico de Aragón pusieron la programación y no sé muy bien de qué fue la culpa, pero en vez de taller de aerografía pusieron taller de aerofagia. Nos llevamos un cachondeo con eso. Hombre, viniendo bueno, de pues vosotros... Si, a, si no... alguien lo ha leído en el periódico de Aragón y dice, ¡jo, me voy a ir a eso de los pedos! Pues lo siento, era una errata, era una errata. Es taller de aerografía, aerografía. Pintar con aerógrafo, no a pedos. Y hay animación infantil, animación para todos públicos. Luego, esto que os va a gustar a vosotros mucho, los otakus hacen una obra de teatro, que esto de verdad yo creo que merece la pena que lo veáis. Hacen musicales de series de dibujos japonesas. Eso es lo de Mangaku. No, no, eso es otra cosa. Espera, que hay más que cortar. Es que yo hasta que no me empecé a meter en esto de organizar un poco, o ayudar a organizar salones, la verdad es que sobre el tema del manga estaba completamente pez. Y claro, yo también lo veía como una cosa bastante... chorras, ¿no? Bastante ridícula. Luego empiezas a meterte, conoces a la gente y lo ves de otra manera, lo ves como divertido, ¿no? Que en el fondo la reacción que te produce es la misma, te ríes, pero no va con ninguna maldad. O sea, yo ahora no lo veo ridículo. Te ríes con cariño. Sí, lo veo divertido porque es que luego los conoces y son gente muy maja, la verdad, la mayoría. Como todo, ¿no? Siempre hay gilipollas en todos lados. Pues hacen un musical de Dragon Ball, me parece que hacen este año, y es una cosa muy peculiar, muy, yo de verdad, es una cosa psicotrópica, absoluta. No, no sé si habréis visto alguna vez un espectáculo que se acerque más a la definición de esa palabra de lo que es esto. Y ellos lo hacen con esa vocación, ¿eh? O sea, ellos saben, porque a veces los ves que a mitad de espectáculos se paran porque se están partiendo de risa de la cosa tan rara que están haciendo. Pero va, que todo tiene mucho sentido del humor y... Bueno, yo me imagino que si encima me le llenéis de punkis el sitio este del espectáculo, se van a cagar, ¿no? Y eso de Mangaku Musume es otra cosa. Esas son unas chicas que hacen... es que esto también es raro de explicar, pero bueno, yo lo cuento. Hacen unas coreografías, ponen música de fondo, pregrabada, y ya se hacen coreografías que bailan así. Esto es una pena que por la radio lo estéis perdiendo, porque lo estoy haciendo a la perfección. Los movimientos y rítmicos. Y cantan encima. Pero ellas son fans de un grupo que se llama no sé cómo sume, que es un grupo japonés, y entonces ellas lo que hacen es cantar sus canciones en castellano, en cristiano, pero con los bailecitos y tal. Sí, no, yo me he dejado caer alguna vez por su página web, y ya no es que tengan un grupo, sino que tienen subgrupos dentro de toda la cuadrilla que son, y es, vamos... Es una cosa muy rara, pero yo las he visto en directo, y la verdad es que me he reído, me he hecho fan. A mí no tengo un tatuaje aquí en el brazo que lo puedes ver, manga como sume forever. No me importaría traerlas aquí al estudio, ¿eh? Ah, pues yo bueno. ya hablaré con ellas. Tú dejáselo caer. No, ya veréis, esta imagen que tenéis de los mangakus, si vienen estas chicas aquí a hablar con ellas, seguro que le cambiéis completamente. Y lo digo en serio, ¿eh? Uh-huh. Y diréis, bueno, pues no será mi rollo, pero oye, es gente que se divierte haciendo lo que le interesa, que no es más que eso. Hacemos un especial de punk japonés y las traemos a ellas. Eso. Venga, compro. Pues nada, que ya se nos va el tiempo, que tenemos que entrar con la agenda y... Yo me voy a mi casa ya, que estoy hecho mierda. Y nada, ya nos veremos en el salón. Y si no, por el bar, claro. Seguro. Venga. Ahí seguro. Venga. Mucha suerte. Muchas gracias. Chao. Y bueno, una vez ya hemos despedido a Óscar. A Óscar de Mala Vida. De Mala Vida. Gracias por el apunte. A Óscar de Mala Vida, hablándonos del Salón del Cómic del nuevo Mala Vida, pues seguiremos dándoos un pelín la brasa sobre el nuevo número del Cita Pudrida, porque era lo que no habíamos planificado para hoy. Y después daremos lugar ya a la agenda, que bueno, pues tampoco... No nos vamos a extender mucho ya con lo que queda del fanzine. Os hemos estado comentando varios de los grupos que se han entrevistado, os los hemos pinchado. Ahora acabamos de escuchar Cáncer de Escroto, desde su último disco titulado Alucinosis, y es otra de las bandas que sale entrevistada aquí en el fanzine, una cuenta pendiente que yo tenía personalmente con ellos para este número del Ciutat. Y más cosillas que aparecen, pues bueno, pues un texto también sobre la Asociación de Vecinos Arrebato, explicando, bueno, lo que ya se sabe de los 15 años. Y explicando un poco a detalle, pues bueno, pues algunos de los colectivos que trabajan dentro de, a nivel individual, dentro de Arrebato. También una entrevista al sello británico GRH Records, rescatado de la revista Thrash Metal del año 89, en el que, bueno, pues habla cuando solo iba una sola persona y, bueno, cuando no era el monstruo discográfico que puede llegar a ser hoy en día. También, ¿qué más cosas encontramos aquí? Pues bueno, pues encontramos también infinidad de reseñas, un apartado de reseñas que la verdad que esta vez se ha llevado la palma. Estuve contabilizando 111 discos reseñados, reseñas de fanzines que la otra vez no había, las columnas que os hemos comentado al principio del programa también, y también un artículo. En el pasado número había uno que se llamaba Aquellas Maravillosas Cintas, y hablaba un poco de algunos recopilatorios en formato casete, este formato que parece hoy en día olvidado. Pues bueno, pues a base de gente escribirte, y parecía que era lo más reseñable del fanzine, que la gente le había hecho bastante gracia. Pues en este número he pensado pues una especie de continuación que se llama Trash Comeback, que es un artículo, un repaso simplemente, sin ningún tipo de orden ni guión, de bandas que, bueno, pues a mí personalmente me vienen al recuerdo y me traen buenos... Me alegran el día cuando pienso en ellas, las escucho, cuando veo que alguien me pregunta por esa banda, pues, y tú dices, hostia, pues yo tengo la maqueta, y se... y después dicen, ¿por qué habré preguntado, no?, sobre este grupo y tal? Pero bueno, una serie de bandas de aquí y de allí, de distintos sonidos, de todos los estilos, que a mí personalmente me encantan y que, bueno, pues sobre todo están ubicadas a principios de los 90, finales de los 80, y que, bueno, con todo este boom ochentero, que es lo que parece que se está resucitando todo y que tiene tanta importancia, y estas bandas parecen como olvidadas, y bueno, pues hacerles un pequeño homenaje, hablar un poco de ellas, y bueno, pues si esto sirve para que alguna persona que lo lee se interese por ellas y pueda descubrir una banda que le transmita lo mismo que a mí, pues oye, pues esa es la finalidad, ¿no? Es un artículo que va a continuar, y en cada número pues tenía pensado pues hablar de distintas otras bandas. En este número pues algunas de ellas son por Reacción Corrupta de Girona, Crusher de Roda de T, Repugnant Pigs, una banda de Greencore también de Mataró. Después es La Sementia, Últimos de Cuba, Germen, Besmet, una banda holandesa de noise bastante peculiar, Fame Negra, una banda que de Galicia, de la que yo soy fan de su single, y aquí el compañero es fan de su último trabajo. El CD es maravilloso, no tiene nada que ver con lo primero. Con el EP, pero bueno, las dos por épocas suerte. Son... A mí me gustan todas las épocas, pero el single este le tengo como un cierto aprecio. La siguiente época de punk rock trompetero, vamos... Sí, la verdad es que está bastante bien. Yo creo que no ha salido nada parecido en el estado. Un día traeremos las dos épocas y hacemos un pequeño repaso de esta banda, que bueno, que después investigando pues salieron distintas formaciones bastante interesantes de Fame Negra. Y bueno, y también, bueno, pues otra banda holandesa muy potente, Disturbing Foresights, que bueno, una banda holandesa que estuvo aquí a principios de los 90, muy peculiar, que mezclaban hardcore con funk y cosas así, que era cuando se empezaba a hacer. Y bastante política, y bueno, pues de esto, pues es a nivel personal dar una impresión y cuatro detalles sobre cada una de las bandas y sin más. Eso es lo que me sale en la cabeza, pues escribirlo ahí en este artículo y ya está. Y espero que os guste a todos mucho y esas cosas. Vamos a poner ya, para terminar con el fanzine y dar paso a la agenda, vamos a poneros un tema de Crusher, una de estas bandas que sale, una banda de Roda de Ter, que bueno, que sacaron una maqueta llamada Sonrisa Brillante, de la que principalmente hablo aquí en el fanzine. Vamos a escuchar el tema Genio de la Vida, una banda que mezclaba trash con hardcore cuando todavía no se llamaba trashcore, y no había mierdas como S.A. que bueno, desvirtuaron tanto este estilo. Sí que existían, pero no eran tan populares. Y después seguidamente ponemos una banda de Alicante, de Elche, perdón, llamada Germen, una banda de green gore estilo carcasiano, que la verdad es que bueno, una banda súper potente. Que también, bueno, será una maqueta llamada Te Pudres, que es una banda, vamos, a tener en cuenta si te gusta el greencore y si quieres investigar un poco los inicios del greencore aquí en el estado. Vamos con Crusher Germen y pasamos ya a la agenda. Bueno, vamos a ver, que esto está con el ordenador y ya sabes que me sacas de los discos de pizarra y ya no me manejo. mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que me amaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues sí, comenzamos la sección de la agenda para esta semana. El 11 de diciembre, viernes, tenemos la presentación del libro La tradición de la hoz y el martillo, a cargo de la distribuidora El Grillo Libertario. Será a las 7 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle Agustín, número 18. Y el mismo viernes 11 en la sala Ultimatum, ya sabéis, el antiguo Utopía, en la calle Luis del Valle, estará tocando la banda de death metal, la Bullset, esta banda de Madrid que lleva tantos y tantísimos años, digamos, en la escena death metalera de este país. Barney de la Chaqueta Metálica nos trae este concierto, esta estupenda velada de metal extremo, y para ello también estarán acompañándoles la Ataraxis, esta banda de death metal viejuno, que bueno, pues la verdad es que completan un cartel que creo que bueno, que va a ser un concierto bastante resultón. Las entradas creo que van las anticipadas a 8 euros y en taquilla a 10, y se pueden conseguir en el Pequeño Café del Rock. No sé si también hay un ultimátum, o si no, escribiéndole un mail y directamente a Barney la Chaqueta Metálica para guardar alguna anticipada, o si no, pues allí os vais directamente a taquilla, 10 eurillos, y esto será el viernes a las 10 de la noche en el ultimátum. Y os vamos a poner un tema de Abulset, de su último trabajo titulado Nulo, The Pleasure of Self Mutilation, un CD en el que trae el tema Fair Flesh Obsession, Abulset. We'll be right back. Y vamos ya con la última convocatoria. Será el sábado 12 de diciembre a... pues, supongo que son las 8:30 o por ahí, ¿no? A las 9. La presentación del LP de Don To Agony, El sueño de vernos caer, que tocarán junto con Velocidad Absurda. Y también la presentación del nuevo número de Ciudad Podrida, que bueno, que si habéis estado escuchando, aquí hemos estado cerca de 2 horas dando la brasa con el tema. Será en el Refugio del Crápula, que lo tenéis en la calle Mayor, número 56. Y de tema de precios y demás, creo que la entrada sencilla, si no queréis el LP de Los Agonías, pues son 4 euros, pero ahí viene incluido el fanzine. Y si queréis el fanzine y el disco, pues sale por 8 euros. Vamos, una ganga. Esto, vamos, eso que estamos en pleno consumismo navideño. Sí. Y esto, pues nada, viene de la mano de Mala Raza y de Ciudad Podrida. Ya sabéis, aquí ofreciéndoos de lo bueno, de lo mejor, lo superior. Y ahora vamos a escuchar a los Don To Agony y ya que casi que nos despedimos. Que sí, ya... yo creo que sí, ¿no? Sí. Que os esperamos a todos en la presentación y eso, pues el martes que viene no sabemos el qué, pero seguro que más y... Aquí estará alguien, alguien vendrá. Aquí estaremos poniendo ruido. Yeah.